bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, hoy vamos a hacer un programa en el cual vamos a hablar sobre el primer fanzine que sacó Manolo Bacanal en noviembre del año 1983. Bueno, hay que decir que él era muy jovencito, tenía unos 18 años aproximadamente cuando saca este número uno, que además se distribuía en la librería Paraíso. La verdad que Paraíso pues es una librería que hay en Gijón que todos conocemos, y que me estoy oyendo y no la conozca, pues sí que pasar por ahí. Pero además siempre fue una gente que aquí a la gente de Radio Crash siempre nos echó un cable, y ahí ponían pues para vender este fanzine, que tiene muy poquitas hojas, tiene que ser unas 5 hojas aproximadamente, las que hacía Manolo de una forma muy artesanal. Ya sabéis, eran fotocopias, se hacía un montaje pues recortando, poniendo, después era a máquina. Bueno, estamos hablando del año 1983, y este fanzine pues fue de los primeros que se empezó a hacer con un toque muy underground, ¿no? Bueno, pues como os decía anteriormente, en este primero pues hace un especial música asturiana, especialmente de Gijón. Os voy a leer lo que es la primera estrofa de este fanzine. Esto es nuestro primer número, y como primero, que es, empezamos con los grupos asturianos que rodean por estos lares. Empezaremos con el grupo de la capital del Principado, Gijón, pone eso. Para mí que se quiso referir a la capital de la música, pero bueno. De donde residen la mayoría de los grupos asturianos. Empieza con los ilegales. Bueno, aquí en el artículo que destaca de los ilegales, que dan del año 83, pues claro, aquí está hablando pues de su primer single, que lo tengo aquí. Vamos a escuchar la primera canción, Revuelta Juvenil en Mongolia, y en la cara B, La Pasta a la Mano. Y bueno, pues sacan el famoso LP Ilegales, que es todo un clásico. Yo creo que es algo que tenéis que tener. Segundín, voy a poner un poquitín esto más alto. Así, yo creo que se ha llegado mucho mejor así. Pues es un LP que es todo referenciado, famosísimo. Y aquí nos habla de la famosa concierto con Miguel Ríos, Rock and Ríos, un 22 de agosto del año 1982, donde, bueno, se montó muy gorda, ya que Jorge Ilegal, como dice aquí, pues salió con, pues, salió con la guitarra, y en extremo tenía un sujetador, una gorrita, y la gorrita parece, me dice aquí, una gorrita nazi, no creo que lo fuera, pero bueno, claro, había 15.000 espectadores. Y claro, la gente, porque esos temas no se habían todavía publicado, no conocía la canción de Hey Hitler. Bueno, se montó la de Coller Pesetas. Bueno, fue un escándalo bastante gordo en aquel momento. Y después, por otro lado, habla de la fiesta del primer aniversario de Diario Pop, en que participaron pues grupos como Desechables, Derribos Arias, Alphaville y Reincidentes. Y aquí pone Genuino, exactamente no está, porque claro, esto... Lo que tiene es que estas páginas, fijaos, tiene más de 40 años, pues hay unas partes que están un poquitín borradas de la máquina de escribir, ¿no? De esto que no sé qué pasaría ahí. Bueno, será el tiempo, o el rozamiento, o la propia máquina que no funcionaba muy allá. Pues bueno, como os iba diciendo, pues claro, figura lo que dice aquí el amigo Jorge, pone, en un momento dado se pone y dice, el alcohol es la leche de la Santa Virgen. Dios mío. Y pues por otro lado, cuando estaban tocando Tengo un problema sexual, dice, los ilegales somos los más guapos y los menos negros. La raza blanca tiene que tomar el mando de una vez. Basta ya de tonterías jalistas, no sé si sea justitas o algo así, de mierda. Nosotros somos los hijos de la raza blanca. Todo Dios nos está dando por culo. Nos pegamos en los caberinos tal, y vamos a tocar aquí, y espero que estéis aquí. ¡Joder! Os vais a cargar mamoncetes cojones. Madre mía, qué barbaridades decía todo esto cuando cantó canciones como Princesa Equivocada y La Fiesta. Bueno, al final, en esta primera página, firma Bacanal, director-editor, Manuel Valcarce, pone aquí como colaboradores Ángel Suárez Díaz, muy amigo nuestro, y Javier Losada. Voy a escuchar ya en este primer single que saca Estos Ilegales por Discos Arrebato. Bueno, voy a poner ahora Revuelta Juvenil en Mongolia. Vamos a escuchar ahora mismo. Espero que vaya todo bien, porque a veces, bueno, ya está crujiendo. Yo creo que esto vais a escucharlo todos perfectamente. Le pongo la infancia. desistar. La policía con dolor de estómago. Clásico, esta canción de Revuelta Juvenil en Mongolia, ¿no? Del año 1982, me parece que es. Tengo que mirarlo después, tengo que a ver si lo miro bien. Y bueno, otra cosa que dice aquí, al final del artículo dedicado a los ilegales, pues habla de, bueno, del rumor es que hay que de Íñigo, el bajista, que se quería ir de la banda, ¿no? Bueno, que al final se fue. Vamos a escuchar la cara B de este primer single, que lo tengo aquí mismo, y a ver qué os parece. Bueno, creo que también La Pasta en la Mano es un tema clásico. ¿Qué pasa aquí? Aquí ya va. La pasta en la mano, vas a picarte. Conozco la historia, no voy a ayudarte. Llevas la vida entre papel. Hasta en el reloj. El tiempo pasa, me siento morir. Hace 4 horas que espero por ti. Has decidido no pensar. Te acostumbraste a perder. Historia, no voy a ayudarte. a ir con la segunda página de este fanzine bacanal, como os dije anteriormente, allá de noviembre del año 1983. Y del grupo de que habla aquí Manolo es la Banda del Tren. Y os voy a citar, voy a leer lo que pone aquí, ¿no? Grupo compuesto por 6 muchachos, aunque algún carrocilla. La Banda del Tren lleva muchos años. Son los componentes Tomás Suseta, batería; Julián Cabanes, bajo y voz; César Sánchez, saxo, tenor, guitarra y voces; Tete Bonilla, voz y saxo; y Juanjo Mitegui, guitarra y armónica. Bueno, como podemos ver, es una banda muy completa. Su discografía la sigue, como podemos ver, su primer gran éxito, Soy un esclavo de la noche, pone aquí. Más tarde llegaría su LP Terminal Norte, con temas muy fuertes como Regreso a la Madrugada, No tengas miedo, temas muy bien trabajados como El hombre que se durmió con Christine Hind. De este LP se extrajo el single Sueño de papel y en la cara B, Regreso en la Madrugada. Bueno, vamos a escuchar pues esta canción, Regreso en la Madrugada, porque me he traído el LP que tenía en casa para que escuchéis absolutamente todo. ¿Qué os parece? Ya empieza a sonar, ¿eh? Va a sonar en breve. Con un ritmo intermitente veo las rayas pasar, cruzando camiones, sus focos me llegan, es tarde para viajar. Regreso en la madrugada, regreso en la madrugada, regreso en la madrugada. La apatía nos envuelve, el cansancio y el sopor, vagas sensaciones, casi nadie habla, solo el ruido del motor. Regreso en la madrugada, regreso en la madrugada, regreso en la madrugada fría. Antes quedaron las luces, ya se acabó la función, los aplausos, risas y efusiones, la cerveza sin ningún sabor. Visteis que está muy bien esta canción de la Banda del Tren, Terminal Norte, que bueno, fue aquel LP que sacaron en aquellos años. Ahora vamos a recordar pues una canción que es bueno, la clásica de la banda del tren, como es Esclavos de la Noche. Además, vamos a poner la versión que se puso en la televisión, en aquel programa que había por las mañanas, que se llamaba Pista Libre, donde salían, hacían un pequeño vídeo todas las bandas, y bueno, a más de uno le va a traer muy buenos recuerdos. Espera un segundín. Espera, tenemos un pequeño problema técnico, es lo que tiene el directo, como siempre os digo, pero bueno, esto lo arreglamos en un pispás. ¡Opa! ¡Qué ochentero este programa! Esta mañana el jefe me ha preguntado si me sucede algo, si estoy cansado. Di media vuelta e intenté disimular, pues mis ojeras ya no son algo normal. Soy un esclavo de la noche. Soy un esclavo de la noche. Y por el día, amigo, me vuelvo loco, pues no me gusta el sol y duermo poco. Por la semana espero la hora de salir, y el viernes tarde yo me siento revivir. Soy un esclavo de la noche. Soy un esclavo de la noche. Soy un esclavo de la noche. Soy un esclavo de la noche. Búscame donde haya que beber, búscame allí donde haya placer, búscame al final de la ciudad, busca, busca, busca, busca, me encontrarás. Soy un esclavo de la noche. Soy un esclavo de la noche. Soy un esclavo de la noche. Soy un esclavo de la noche. Despertarte un día te sientes raro, no te preocupes, tío, lo tienes claro. Espera que la noche llegue sin temor, que entonces lánzate a vivir la compasión. Soy un esclavo de la noche. Soy un esclavo de la noche. Soy un esclavo de la noche. Soy un esclavo de la noche. Soy un esclavo de la noche. Soy un esclavo de la noche. Soy un esclavo. Bueno, soy un esclavo de la noche, vais a escuchar ahora, la verdad que bueno, más, más, más conocido no, no puede ser. Vamos a irnos ahora con la sección que es, se llama últimas noticias, lo repite continuamente aquí Manolo Bacanal. Entonces empieza a hablarnos de varios grupos de aquí, de Asturias, precisamente de Gijón. Y bueno, vamos, por ejemplo, habla de Paso de Cebra, ¿no? En este caso en Oviedo, que sacan un single grabado en discos Arrebato, con los temas Noche Gris, Dime Quién Soy y No Rezaré. También, bueno, después te habla de más grupos que los vamos a escuchar todos. Y vamos a poner esta canción. Voy a poner este single, es en la cara Noche Gris, como decía anteriormente, que es solo una canción, pero la cara B tiene dos. Dime Quién Soy, y voy a poner No Rezaré, porque No Rezaré tiene un toque tan. Tiene un toque tan, tan, tan ochentero que me mola mucho. Os lo pongo ya mismo, Motor y vamos para allá. A ver cómo suena. La computadora ha dado un error, creo que no tenía control. Apenas la transferencia duró cuando la máquina se paró. Bye. los datos se agolpan detrás de mí. Seguro que hoy no salgo de aquí. Es muy tarde para hablar. De que tengo que marchar. Es muy tarde para hablar. De que tengo que marchar. Hoy no regresaré. Bueno, también entre los grupos que cito aquí en este fascine es Pirámide. Es un grupo que la verdad que no he escuchado yo en mi vida. Habla cómo actuaron en aquel momento, en aquel verano en Gijón, en el verano del 83. Y bueno, lo que pude ver que tenían solo un single y tienen en la Sociedad Fonográfica Asturiana y también tienen tiene un casete con 10 canciones. La verdad que no está en internet. Y os voy a poner esta canción que se llama Diablos de la Noche. A ver qué os parece. De la noche. Bueno, antes antes que nada, seguir como siempre recordándoos que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, y un abrazo muy fuerte a toda la gente de Nava de Radio Pra. Bueno, si alguien tiene información sobre Pirámide, que me la mande a bacanalmusical@yahoo.es, que bacanal con K, lógicamente, porque bueno, estoy interesado en este grupo, a ver quiénes eran, ¿no? Porque no encontré nada de ellos. Bueno, y pues también en el Fascine se habla especialmente de modas clandestinas. Pone, el día 19 saca un maxi single, que son dos caras, en este caso eran dos canciones por cada cara, en el mes de julio con los temas Quitamachas, Cao, Erótico y Guía del Ocio. Sacaría más tarde un single con los temas Nacida para ser fotografiada en Comunicados. Actuaron en el mes de octubre en Madrid, en la Sala Rocola. Esto ya no son de Gijón, son de Lugones. La verdad que bueno, veréis que no solamente es gente de Gijón. Entonces vamos a poner la canción Quitamanchas, porque yo sí que tengo, de este grupo tengo el segundo maxi que sacaron, ¿no? Que la verdad que me acuerdo un día hablando con un chaval, dicen sí, porque el maxi singles, claro, no sabía lo que era. Bueno, voy a poner también de modas clandestinas, voy a poner el año 1983, Quitamanchas, a ver qué os parece, ¿eh? Opa. Thank you. una canción que está muy bien, ¿no? Está de modas clandestinas. Y ahora vamos con un grupo que tampoco conocía, como se llama Expresión, que solo sacan un single y poco más pude conseguir de información. Tengo en casa una pequeña enciclopedia y voy a mirar porque igual me sale, tengo de grupos asturianos, y a ver si me sale este grupo y me entero, Grupo Expresión, de dónde salieron. Vamos a escuchar una canción que yo creo que os puede gustar a todos, que se llama Tú Sí, y a ver qué os parece. Yo creo que muchos de vosotros seréis la primera vez que vais a escuchar esta canción de del grupo Expresión, que por lo que puedo ver aquí en el single, era un sexteto. ¡Vamos para allá! Los señores entendidos nos critican y censuran. Que nos da este single de aquí, que a principios de los años 80, es como los Suaves pues fichan por la fonográfica asturiana. Al principio de su carrera discográfica es en la fonográfica asturiana. Entonces esto nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que responder a la siguiente pregunta: ¿Los Suaves de dónde eran? ¿De qué localidad eran? Y la respuesta es a bacanalmusical@yahoo.es, bacanal con K, y el premio un single, un LP, según estén las cosas en casa. Y además el single que tengo aquí en la mano, que os voy a poner, estoy combinando pues bueno, lo que es música por ordenador y música por vinilo, es en la cara Frankenstein, que es lo que vas a escuchar, la cara B, No llores más por mí. Y bueno, te os voy a leer un poquitín lo que pone aquí, pone muy poco, y pone productor Julián Cabañas, todos los temas compuestos por Yossi, arreglo a los Suaves. Y es disco promocional prohibida su venta. Es un disco muy buscado por parte de los coleccionistas de los Suaves, que ya sabéis que es un grupo muy, muy mítico y muy referenciado, ¿no? Bueno, voy a ponerlo ya mismo, pongo el motor y a ver qué tal suena esto, ¿vale? Ya verás, Frankenstein. We'll be right back. tenías la fuerza que tenía este pedazo de grupo. Os recuerdo la pregunta que os hice anteriormente, que es que ¿de qué localidad son Los Suaves? Bueno, yo creo que es relativamente fácil, además que en su ciudad local tienen hasta el nombre de una plaza, ni más ni menos, o sea que están muy reconocidos ahí. Bueno, vamos a irnos ahora con Sombrero de Copa, que solo tiene pues una referencia discográfica, que es la primera muestra de pop rock de Asturias de la Sociedad Fonográfica Asturiana del año 1982. Sombrero de Copa estaba formado por Luis Núñez, voz guitarra, que lo entrevistamos aquí, no sé, hará un año aproximadamente, Víctor Ruiz, bajo, Paulino Sola en la guitarra solista y Félix Morales, batería. Se disuelven al poco, duraron muy poquito, bueno, más aún, es que cuando se sacó este recopilatorio ya estaban disueltos ellos. Y bueno, unos formaron Yola, otros fueron fuera de serie, como el caso de Luis Núñez. Vamos a escuchar pues las dos canciones que salen en esta muestra, ¿no? Que había grupos como Ilegales, Rimmel y Esquizo. De Rimmel vamos a poner un par de cosas que también nos habla Manolo Bacanal de estos grupos. Vamos a poner ya mismo las dos canciones, ¿eh? Primero, Tiempo habrá de mendigar. Espera que empezamos, espera un segundín. Pum pum pum, pa pa pa, ahí está. Diferente y noto mi cabeza pinto ya de estallar. No sé si estaré cambiando, no controlo nada, me siento muy mal. Mientras me quede dinero, esto no puede parar. Oh no. Sé que no estoy consumiendo, de casa al trabajo, ya no queda tiempo para respirar. ¿Será que estoy ya de vuelta de varias historias y quiero pasar? Cuando se acabe el dinero, tiempo habrá de mendigar. ¡Oh, no! La siguiente canción que vamos a escuchar se llama El Increíble Hulk Eres Tú. La verdad que es una canción que siempre, siempre me gustó mucho, de sombrero de copa. Bueno, se nos ha ido el tiempo encima y pensaba poner yo un par de canciones de Rimmel, esta banda también de muy corta duración, que solamente tiene esta referencia de este recopilatorio que hablábamos antes, y estaba formado por Javier Gavilán guitarra, Juan Martínez bajo, hermano de Jorge, Alonso Lantero batería y el Indio voz. Voy a poner Cambia tu vida ya. Bueno, voy a ponerlo ya mismo. Bueno, la verdad que todos queremos siempre cambiar un poquitín de tu vida y muchos no lo consiguen. Otros, bueno, pues sí que lo consiguen. A veces hay que dar un giro de 180 grados y cambiar completamente de vida. Bueno, estamos aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Supongo que se Cambia tu vida de Rimmel. ya hemos llegado al final del programa. Y bueno, como dirías, muy variado. Música de aquella época del año, del principio de los años 80, gracias a este fascine de Bacanal. Estas son. Un segundo, bueno, vamos a. Y con esto me despido de todos vosotros. Y ya sabéis que usar Radio Crash en el 105.0 de la FM. Y os pongo ya mismo ya el Viejo Star System, está Mario esa canción. Y son muy buenos. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the Maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll take you. Ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside, well it's okay. And I'll shake you. Would you be an outlaw for my love? If it's so, well, let me know. If it's no, well, I can go. I won't.